Natación. Santo Tomás de Aquino, que ya en la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica tiene unas cuestiones sobre la conexión de las virtudes, y allí ya dice cosas sobre la conexión de la fe, la esperanza y la caridad. Después las presupone estas conexiones y las reitera más en la segunda parte de la segunda parte, en el tratado concreto de la esperanza. Yo voy a leer bastantes textos de Santo Tomás que me parecen muy fácilmente relacionables unos con otros y muy claros, y que me parece que podréis enseguida entenderlos, porque sabéis desde siempre, y al mismo tiempo os ayudarán a penetrar más en la comprensión de esta virtud teologal. Esperanza es un nombre, y Santo Tomás lo comienza notando así, es un término que está ya en el lenguaje natural, referente a un movimiento del apetito, de la pasión, un movimiento de los apetitos humanos, incluso sensible, la voluntad humana. La esperanza es una pasión humana, y Aristóteles la estudió ya muy bien. Santo Tomás le sigue en esta consideración de la esperanza pasión humana. Y conviene recordar esto porque hay una analogía interesante entre se utiliza el nombre de esta pasión humana para hablar de una virtud teologal con el lenguaje de San Pablo. La esperanza como pasión humana es un movimiento apetitivo, supone, por tanto, presupone el deseo de un bien. Solo se espera algo que se desea conseguir. Eso está muy claro. Solo se espera algo que se desea conseguir. Se presupone que se desea un bien. Pero además se presupone otra cosa. Se presupone que este bien se ha de conseguir, diríamos, saltando por encima de dificultades, ¿eh? Que es un bien arduo. Que no va a venirnos al encuentro este bien sin hacer nada, ni va a venirnos por una conexión necesaria de orden natural. Nosotros, aunque deseemos a las 3 de la madrugada que amanezca, no podemos decir tengo esperanza de que salga el sol. No esperamos que salga el sol, sabemos que salga. Si acaso estoy esperando que salga el sol para hacer tal cosa. Este es otro sentido, es una expectativa, pues estoy aplazando, me levantaré cuando amanezca, ahora me vuelvo a dormir. No, esto no es esperar que salga el sol. Esperar es una cosa que en nuestro movimiento vital, de apetito, para conseguir aquel bien arduo tenemos que ponernos a andar para allá, ¿eh? Y tenemos que esforzarnos y tenemos que tener un deseo movido por la esperanza de que lo conseguiremos. O sea, si nosotros pensásemos que este bien que quisiéramos obtener es imposible de obtener, tampoco sería motivo de esperanza. Lo imposible no se espera. Lo imposible no se espera. Sería una gran tontería en el orden natural esperar cosas que no están a nuestro alcance. Por ejemplo, que haciendo raciocinios o discursos, pues creciésemos un cojo, como dice el Evangelio, burlándose de los que piensan que a base de hablar se consigue nada. ¿Quién de vosotros, de fuerza de discursos, va a crecer un codo de estatura? Es que sería una esperanza tonta. La esperanza es un deseo de un bien arduo, con que conseguible. Esto en el orden natural. Esta definición la aduce Santo Tomás para ver cierta analogía y señalar la completa diferencia que tiene la esperanza virtud teologal, que no es una pasión, sino un movimiento, primero un hábito infuso, como todas las virtudes sobrenaturales, que se nos infunde en el bautismo, cuyo acto dispone el alma a realizar un acto de petición, un acto de deseo, de voluntad, con el cual nada menos que desea a Dios como objeto de nuestra felicidad, a Dios como objeto de nuestra felicidad. Lo desea, lo quiere para Él. Y esto es la esperanza inicialmente, es un, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que es un movimiento de la voluntad humana en el hombre elevado por la gracia, el nivel divinizado y partícipe de la divina naturaleza, hecho hijo de Dios, que como que es hijo es heredero, como dice San Pablo, y por tanto quiere llegar a la casa del Padre, quiere tener a Dios consigo, a su alcance, viéndole cara a cara y siendo eternamente lo que le haga feliz. Es el deseo de Dios como bien nuestro que nos hace felices. Esto es el deseo que es la esperanza. Esto es un bien arduo. Sobrepasa todas las fuerzas de la creación humanas y angélicas y por tanto, el apoyo de la voluntad al desear esto es que Dios ha querido destinarnos para este fin y nos ha dispuesto con sus promesas gratuitas toda la serie de medios para llegar allí, nosotros siendo fieles a estos caminos que Dios ha puesto con sus promesas. Y esto es la esperanza que hablamos. He dicho ya una cosa que ahora voy a insistir, que es muy importante. La esperanza, que presupone la fe, evidentemente, presupone la fe. La fe es antes que la esperanza, su principio. La esperanza que presupone la fe, como la fe misma, solo es viva, justificante, forma parte de nuestra vida sobrenatural cuando estamos en gracia y caridad de Dios. Si estamos en pecado mortal, todavía conservamos la fe y todavía podemos conservar la esperanza. Un pecador que solo tiene atrición y no tiene confesión, pero tiene temor del infierno y quiere irse y se va a confesar, tiene esperanza, claro, si no, no se podría ir a confesar. Tiene esperanza de que Dios le va a perdonar. Se puede conservar la esperanza, no faltaba más, siendo pecador. Se puede conservar la esperanza siendo pecador. Esto es importantísimo. No faltaba más. Cuidado, por favor. No obstante, ni la fe es viva, operante por la caridad, ni la esperanza es una esperanza formada como virtud teologal que nos puede llevar a conseguir aquello que desea y se apoya en la bondad de Dios sin estar en gracia y caridad de Dios, ¿verdad? Por tanto, la esperanza viva, plenaria, la tiene quien está en caridad. Por tanto, fijaos bien, el que tiene la esperanza y está en gracia de Dios, parece que ama a Dios por sí mismo, ¿verdad? Por sí mismo. En sí mismo. Tiene un amor de amistad con Dios. Ama a Dios en sí mismo sobre todas las cosas. Si ama a Dios por sí mismo sobre todas las cosas, ama a Dios más que a sí mismo. Está claro, ¿no? Porque Dios es bien infinito y nosotros somos bienes muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces resulta que el que tiene esperanza y caridad quiere a Dios de dos maneras. Una en sí mismo, por el amor de caridad, que es el más perfecto amor que el hombre tiene a Dios. Y por otra parte, he dicho antes que quiere tener a Dios para que ser feliz él mismo. Y esto es compatible, pues es perfectamente compatible. Perfectamente compatible. Santo Tomás lo dice de una forma muy rotunda. La esperanza tiende a Dios como objeto de nuestra bienaventuranza. Y la caridad también, porque si Dios no fuese el objeto de nuestra bienaventuranza, no habría relación de convivencia entre el hombre y Dios. Y no podría haber amor de amistad entre el hombre y Dios. La amistad supone una cierta igualdad y convivencia. Si no estuviésemos destinados a ser felices eternamente en la convivencia con Dios cara a cara, no tendríamos amor de caridad. Amaríamos a Dios de otra manera. El amor de caridad presupone que Dios ha querido hacerse amigo, padre y esposo de la vida. Y si no, no habría caridad teologal, habría otro tipo de amor a Dios. La caridad teologal presupone que Dios es nuestra felicidad, que se ha dignado meternos en su propia vida. Pero ama a Dios por sí mismo. Mientras que la bienaventuranza, dice Santo Tomás, quiere a Dios para el hombre, con amor de concupiscencia, es decir, deseándole concupiscencia que este sea. Es decir, amo a Dios con amor de caridad y quiero tener a Dios con el impulso de la voluntad que, en que consiste la esperanza. Quiero tener a Dios. ¿Verdad? Esto es compatible. Ha habido gente que ha dicho que era incompatible y que el cristiano perfecto tenía que renunciar a su deseo de felicidad. Entonces la esperanza habría que borrarla de las virtudes teologales, porque la esperanza mira a Dios con amor de deseo para el hombre. Y es una virtud teologal. Bueno, supongo que nadie se escandalizará de esto. Espero que nadie diga, hombre, yo me había entendido también que tenía que amar a Dios sobre todas las cosas, que me parecía que no tengo que desear la bienaventuranza. Pues sí, la deseamos y la hemos de desear. Dios la ha metido en nuestra misma entraña y quiere que deseemos ser felices, porque además Él quiere hacernos felices. Y para hacer entender eso, que a veces por otras razones, no sé por qué cuesta de entender, es muy, muy obvio y muy cristiano, esto es muy sencillo de entender, pero yo os voy a poner una analogía de tipo humano. Suponed, una amiga que quiere tanto a una amiga suya. Suponed un amigo que quiere tanto a un amigo suyo. Suponed un hijo que quiere tanto a su padre. Un marido que está tan enamorado de su mujer, que dicen respectivamente el hijo al padre, el marido a la mujer al marido, el amigo a la amiga, ¿verdad? Quiero mucho, no te necesito para nada, no te quiero por mí, yo no saco nada de que tú eres, no me complace, pero no he visto que para mí sea nada, que especial realismo, porque cada día nos quieras más las cosas, porque nos entendamos cada vez mejor la mía, te quiero, sí, te quiero por mí. Vale, yo creo que si la novia le da calabaza en el acto al novio, la mujer pide el divorcio, ¿verdad? El amigo riñe para toda la vida, ¿verdad? Y el hijo piensa, este padre mío es un monstruo. Pues el hijo que le diga a su padre, yo te quiero mucho, pero no para nada. No te quiero por mí, yo sin ti pues me recurriría. ¿Entendéis? Por favor, no seamos tontos. Sin Dios somos desgraciados. Dios es bien infinito y nos ha elevado a un nivel divino nuestro apetito, nuestra dimensión apetitiva, nuestra voluntad, desde la misma esencia del alma, hecha partícipe de la divina naturaleza por la gracia santificante, nuestra voluntad se dispara hacia querer tener a Dios para nosotros. No digamos, ¿verdad? ¿Verdad? por tanto, apetecemos a Dios. San Juan de la Cruz. Me hubiera gustado tenerlo aquí. Voy a citarlo de memoria. Comentando unos versos suyos. En este momento, si alguien no recuerda mejor que yo, me corrija. No recuerdo las primeras palabras. Un verso que acaba en ilus. Alguien me otorgaría, aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. Bueno, entonces, como que él hace todos estos comentarios en prosa, teológica, rigurosísima, a lo que ha querido decir en los versos. Dice esta estrofa: el alma enamorada del esposo, la esposa, la cristiana, dice que Dios le dará lo que pretende. Y entonces dice, ¿esto que el alma pretende? ¿Es amar a Dios por sí mismo y entregarse a Dios por amor puro, como Dios se entrega a nosotros? Por pura vida. Darse a Dios. Esto es lo que pretende. Quiere ser tan semejante a Dios, ya que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza, que ya que Dios es amor, quiere ser amor. Quiere darse a Dios, ¿entendéis? Esto dice que es lo que el alma pretende. Y aquello que luego dice que le dará y que ya se lo dio, en el sentido que ya le ha destinado a ello desde que le ha santificado por la gracia, aquello que luego me darías, aquello que me diste el otro día, es la visión de Dios. Eso lo dice. Que el hombre no escribe la poesía, quiso decir eso, que es el intérprete de su poesía lírica, palmas. Y entonces dice, aquí es extraño el mismo. ¿Cómo es que la alma enamorada primero dice que lo que pretende es el amor puro, es decir, la caridad? Y después, como si fuese menos importante, pone aquello en que consiste formalmente la bienaventuranza, que es la caridad. Todo está como una casa, nuestra vida. Es que hay un misterio muy grande. El hombre, con la más perfecta caridad, capaz de martirio y de todos los sacrificios, amando a Dios puramente por amor de Dios sobre todas las cosas, no sería feliz plenamente. Y es feliz si ve a Dios cara a cara. Entonces la caridad es todavía más perfecta. Dice Santo Tomás, cuando veamos a Dios cara a cara, la caridad, que es la misma aquí en la oscuridad que allí en la luz, pero entonces el amor será más perfecto. Por eso, en lugar de ver el amor como una tendencia, y la Santa Teresita supone que en el cielo no descansará su amor de participación en el amor redentor y estará siempre ocupándose de los hombres para que se salven. Y Santa Teresita, cuando le dicen en el cielo verás a Dios cara a cara, dice, esto no es lo que me atrae. Es decir, en aquel momento no hablo del apetito de felicidad, sino del deseo de amar a Dios como Dios nos ama. Es lo que mi alma pretendía, es un pan de la fe. Y no obstante, luego me darías nada menos que una felicidad y una contemplación. Y San Juan de la Cruz dice, un pasaje que en Escoba, haciendo unas clases de teología, descubrí, entendiéndolo, porque lo había leído el año pasado, y por primera vez me parece que se me ha llegado a aclarar el tema que había tratado ya con el padre Orlandis tanto tiempo, de la relación entre el amor, la caridad y la contemplación, la visión de Dios cara a cara. Es lo siguiente, dice San Juan de la Cruz que el alma enamorada del esposo Cristo, el alma plenamente poseída por el amor de caridad, dice, se le exalta, dice, con ardiente codicia, o sea, en lugar de concupiscencia, dice codicia, deseo de tener una cosa. Dice que se le exalta la codicia de tener a Dios. Hasta el punto que la ausencia de Dios se le hace algo solo comparable a las penas del infierno, con la diferencia que aquí hay la esperanza y allí la eterna desesperanza. Pero que la ausencia de Dios, diríamos, solo sería comparable a la pena de un condenado, plenamente poseída por la caridad. Tiene una codicia de tener a Dios para sí. Como si dijéramos que cuanto más puramente enamorado esté un esposo, más quiere convivir con su mujer. Y cuanto más una amiga sea puramente y desinteresadamente y no egoísticamente amiga de su amiga, más desea verla y hablar con ella. Pues dice que cuanto más puramente amamos a Dios, más codiciamos a Dios. Sobre ti tú no estabas en la mesa, ¿verdad? Esto es tan simpático. Y aclara muy bien definitivamente el problema, ¿no? De modo que el alma, supongo por tanto que tiene fe viva, operante por la caridad, lo cual exige la esperanza. Sin esperanza no podría haber caridad teologal, dice Santo Tomás, seguido de escrito. Y supongo el alma que tiene esperanza y caridad, que está en gracia de Dios. Esta alma que ama a Dios con amor puro, y que lo que pretende es ser igual a Dios en el amor también, estar dispuesta a la liberalidad pura, ¿eh? Cuanto más tiene caridad teologal, más ardiente es su deseo. Claro, las almas más enamoradas de Cristo, que saben decir que no les mueve el premio, sino la semejanza del amor de Cristo crucificado, desean la muerte, desean disolverse y unirse a Cristo, como dice San Pablo, de Santa Teresa, de Juan de la Cruz. La esperanza anhela poseer a Dios, poseerlo ya. ¿Me explico? ¿Verdad? Y eso es la esperanza, un apetito, un deseo de Dios para mí, primeramente y radicalmente. Cada uno quiere a Dios para sí mismo. Pero esto lo explicará sin duda por la vieja más detenidamente, como que el cristiano que vive en caridad, por la caridad, tiene que amar a su prójimo como a sí mismo por Cristo y desde Cristo. Entonces también todo el bien que desea, todo el bien que se desea con la esperanza, es la vida eterna y lo que ella se ordena, todo lo que ella se ordena, todo, que es todo lo que se ordena y que se ordena la vida eterna. Todo lo que se ordena a la vida eterna para todos aquellos a quienes Cristo ha redimido, para todos aquellos a quienes destina la salvación, todo eso también es deseado con esperanza. De modo que el cristiano espera para sí, y espera para sí como miembro del cuerpo de Cristo, y espera para la Iglesia, y espera para los hombres, y espera para los pueblos. Todo lo que se hace en la vida eterna. Eso lo sirve a los hijos desde hace tiempo, y es el secreto de la doctrina del Padre Ramier, que esto lo veremos después en nuestra oración de la vieja de los. La esperanza es una virtud teológica, dice Santo Tomás, o subraya diciendo que la virtud teológica, a diferencia de las virtudes morales, no es una virtud que conste en un término medio entre extremos excesivos, ¿sí? Se apoya en Dios. ¿Sí? Nunca se puede esperar bastante en Dios, ¿sí? Es tal como suena. No se puede esperar nunca en sí, en Dios. ¿Sí? La esperanza sigue a la fe, he dicho antes, sigue a la fe. Si no tuviésemos fe, no podríamos tener esperanza. La fe y la esperanza son vivas cuando hay la caridad, pero la caridad teologal es constitutivamente imposible sin la virtud de la esperanza. Por tanto, un hombre que tiene fe está en pecado y no tiene caridad. por tanto no hace un acto de contrición perfecto. Pero como que tiene fe, tiene conciencia de que es pecador y teme a Dios. Y por ejemplo, decide convertirse y se va a confesar. O por el contrario, no se decide a convertirse y ve que va cayendo en el pecado reiteradamente y sigue teniendo conciencia de que es pecador. Este hombre puede ser, que los hay, que siga rezando para que Dios le convierta algún día. Los pecadores que pasan años en su vida con algún signo de plegar, llevando una talla o dejando tres rodillas, convierten después. Hicieron contra ellos millones de personas. La gente tiene fe, ni la fe ni la esperanza son formadas, son reales, son verdaderas. Virtudes teologales, no plenamente vivas, pero verdaderamente teologales. Porque aquel hombre tiene una esperanza, no pierde la fe, tiene una esperanza y se apoya en Dios, en último término. Si no fuese así, no podría nunca llegar a una penitencia final o un acto final de contrición. Por eso la Iglesia dice, por ejemplo, que si una persona está en peligro de muerte y hay alguna señal implícita de que hubiese querido recibir los sacramentos, se le dé la extremación. Y los teólogos reconocen que un hombre que no tiene contrición, con tal de que no tuviese un propósito de impenitencia final, que no tuviese aquel propósito de decir, bueno, ya me confesaré a la hora de la muerte. Por tanto, no tenía un propósito de rechazar los sacramentos. Y si se nos denuncia, le justifica. Está ya en estado que no puede confesar. Así, ¿por qué? Porque tenía fe y esperanza. Muy débil esperanza. Si sirve la esperanza. Sin esperanza no hay nada que hacer. Nadie puede amar a Dios sobre todas las cosas si no tiene esperanza. Porque si no, deseásemos a Dios para nosotros y no esperásemos, apoyándonos en la fe, que Dios, si no creyésemos que Dios ha querido ser amigo nuestro, padre nuestro, esposo nuestro, y no hubiésemos aceptado esta certeza de que Dios quiere establecer con nosotros una convivencia de igual a igual, porque nos ha hecho Él divinos, por gracia, no podríamos tener con Dios amor de amistad. Tendríamos amor de siervo al Señor, pero no de amigos. La caridad presupone la esperanza. ¿Entendéis? Si Dios no fuese la felicidad del hombre en sí mismo, Dios mismo tal como es la felicidad del hombre, no habría caridad teologal. ¿Entendéis? Es importante la esperanza. Por tanto, Santo Tomás, después de decir que sin fe no puede haber esperanza, dice que si no hubiese esperanza, no habría caridad. Lo que concede ciertamente es una cosa, y lo voy a decir ahora, que aunque se puede tener fe y no tener esperanza, porque hay quien tiene fe y está en una situación como de desesperanza, pero siempre la fe le tiene que iluminar hacia que tiene que tener una esperanza, porque Dios le ha revelado que es su redentor, que se apoya en él y salga del pecado. La fe, cuando hay esperanza, es más viva. Y cuidado, yo creo que en esos tiempos se pierde la fe por dos cosas: por falta de sentido común y por falta de esperanza. Padre Orlandi siempre decía: el gran problema de nuestro tiempo es la desesperanza. Fijaos bien que lo más decisivo es la pérdida de la caridad, ¿no? Estamos probablemente en el tiempo profetizado en que se encierra la caridad de muchos. La pérdida de caridad es lo decisivo. Pero la caridad, que es el todo, todo, pero tiene un presupuesto en una fe y en una esperanza. Y el Evangelio dice: porque abundará la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Le da una razón de que se pierda la caridad. Y la iniquidad, que en ese texto, leído en el texto del libro original, así como en el misterio antesanomía de los tesalonicenses, voy a deciros qué quiere decir. En otras palabras, esto: porque abundaba la caridad, se enfriaba la caridad de muchos. Porque abundará el desajuste, la desarmonía entre las cosas cuáles se enfriará la calidad de vida. La calidad, porque no hay equidad, no hay. Pues bien, el desajuste del hombre y Dios, más decisivo, el radical desajuste del hombre y Dios, es la falta de esperanza. Es el desajuste finalmente. El desajuste que el hombre espera en sí mismo y crea tener el último fin en cosas temporales e inmanentes, este es el desajuste decisivo, es el insulto máximo a Dios. Esta es la decisión. ¿Me explico? Para decir esto, no creo que me lo invente, ¿no? Me fundo en que San Pablo, al orgullo de los fariseos, de los que querían no creer que Cristo nos les redimía por su gracia, decía que retienen la verdad de Dios en la injusticia, ¿no? El desajuste que el hombre espera en sí mismo y crea tener el último fin en cosas temporales e inmanentes, este es el desajuste decisivo, es el insulto máximo a Dios. Esta es la decisión. ¿Me explico? Para decir esto, no creo que me lo invente, ¿no? Me fundo en que San Pablo, al orgullo de los fariseos, de los que querían no creer que Cristo nos les redimía por su gracia, decía que retienen la verdad de Dios en la injusticia, ¿no? Lo que es verdadero para Dios, ellos lo destrozan en su injusticia, ¿no? En su soberbia, ¿no? Este desajuste fundamental del hombre de hoy es la desesperanza, porque la virtud de la esperanza supone la fe, presupone la fe en la iniciativa misericordiosa de Dios. Fijaos los trabajos que le cuesta a un papa escribir una encíclica sobre la divina misericordia. Tiene que comenzar a decir, el hombre de hoy le ofende pensar que hay que tener misericordia de él. Vean ustedes cómo estamos. ¿Quieren ustedes más desajuste que el hombre le duela pensar que tienen que tener misericordia de él? Bastaba que tuviese un paquetillo, está totalmente oscurecido, para que fuese una gran noticia que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Verdad? Es la buena noticia. ¿Qué es el Evangelio sino saber que Dios tiene misericordia de nosotros? Hasta enviar a su Hijo de nosotros. No obstante, ahora la palabra misericordia es temible, ¿no? Desajuste decisivo. Esto, porque el Padre Blanco decía, dice que tenía razón, que lo que dice, se predica mucho de la caridad, mal, porque se presupone que pudiese haber caridad teologal sin fe. Y espera, se predica mucho de la caridad mal. Se predica de la fe más o menos bien o mal, ya entonces se predicaba mal, pero de la esperanza no predica nada. Decía el padre Blandis entonces, ahora todo el mundo predica esperanzas inmanentes, o sea, totales, desacusadas. Las esperanzas que se predican ahora son las que hacen al hombre incapaz de sentirse agradecido al anuncio de que Dios tiene misericordia de nosotros. Por tanto, dice Santo Tomás, la esperanza presupone la fe, pero cuando se tiene esperanza, la fe es más perfecta. La caridad presupone la fe y la esperanza, pero cuando se tiene caridad, la esperanza se perfecciona, porque más se confía en aquel que uno ya vive con él en relación de amistad. Cuanto más viva la amistad, más fuerte la confianza mutua entre los amigos, ¿verdad? En este sentido. Bien, todo eso es lo que voy resumiendo y tengo textos muy concretos de Santo Tomás. Avanzo un poco más para subrayar todavía otras cosas y terminar enseguida. Santo Tomás dice que el don de temor, don del Espíritu Santo, que hace al hombre naturalmente tener un temor filial, es más perfecto que el temor servil que mira a la pena que Dios puede, pena castigo para nosotros. Temer a Dios en cuanto nos puede castigar es un temor legítimo y bueno, menos perfecto que temer ofender a Dios por hacer justicia de un ser Dios. El don de temor, que es un temor filial, está conexo con la virtud de la esperanza. Está conexo con la virtud de la esperanza. Dice cosas bellísimas, pero de momento yo quiero terminar en su final. Y que en razón de esta conexión entre el temor filial como don del Espíritu Santo y la virtud teologal de la esperanza, hay que relacionar con la virtud de la esperanza la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, porque el desprendimiento de todas las cosas terrenas es algo que va conexo con nuestra actitud de perfecta sumisión a Dios por el temor filial, sino cual nuestra esperanza no es una esperanza perfecta. Para que vivamos en esperanza tenemos que sentirnos hijos de Dios y temer desagradarle, y entonces esto obra la perfecta sumisión del hombre a Dios. El hombre es perfectamente religioso, perfectamente justo hacia Dios, está ajustado con Dios, no hay desajuste, no hay iniquidad en el sentido del texto latino, digamos, cuando está sometido a Dios hasta el punto de que está disponible a la voluntad de Dios, y entonces no tiene deseos, esperanzas particulares contra el orden divino, no quiere cosas que tuviesen que ser incondicionadamente lo que te tiene que hacer feliz en este mundo. No quiere cosas que no sean las que le conducen a la vida eterna, y entonces tiene la felicidad, el estado de esta fructificación de la vida del Espíritu Santo infunde en nosotros, de la el desprendimiento de los bienes terrenos. Es aquella situación del grado de humildad de San Ignacio, el segundo grado de humildad, no querer más que lo que aquello que os quiere dar nos para la vida eterna. Supuesto esta ordenación de temor y de temor filial y de la conexa bienaventuranza de la pobreza de espíritu, entonces hay que decir que con la virtud de la esperanza teologal, que tiene por objeto propiamente la felicidad eterna nuestra y de todos aquellos a quienes amamos con amor de caridad, ama todo aquello que Dios en su omnipotencia providente ordena a la vida eterna. Y como dice San Ignacio en el principio fundamento, Dios ordena a la vida eterna todo. Por eso justamente todo se tiene que ordenar a la vida eterna. Y si se usa poniendo su visión como si fuese final en algo que es todo, entonces se usa mal o se ama mal a las criaturas y no es un amor integrable en el orden de la caridad. Por lo demás, puede conducir a la vida eterna, pues el trabajo, el sosiego social, la cultura, la ciencia, el bienestar económico, todo con tal de que todo sea según el orden natural, sobrenaturalizado por la gracia. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque la esperanza teologal da un apoyo, a pesar de la ceguera y el desajuste del mundo de hoy, da un apoyo, y esto es lo que dijo todo el magisterio pontificio desde que comenzó a condenar los errores liberales y los errores modernos desde el siglo XVI hasta el siglo Vaticano, las fas primas en pontificatus y todos los documentos del Pío XII y la encíclica Vive sin Misericordia, que presentó la unidad moderna como un hijo pródigo que se ha quedado muerto de antes. El mundo de hoy, con esperanza teologal, podría esperar hasta llegarse a la atómica, porque si no, no lo puede esperar de ninguna manera. De ninguna manera, así tal como suena. ¿Entendéis? Solo el reino del amor de Cristo se puede esperar por justicia, el ajuste de los humanos, el ajuste que es el hijo de las mujeres, de los estudiantes, de los mujeres, científico. Bueno, yo quiero contar aquí porque es un tema tan rico, tan práctico, tan útil. Además tengo aquí textos bíblicos que me gustaría leer y os aclaro puntos que prefiero ya dar esta conversación por terminada. Preguntar cosas, por favor. No preguntar, sí. Sí, claro. Parece que la esperanza es un movimiento de la voluntad hacia el bien, sin el sentido humano. La esperanza sobrenatural, global, es cuando el sentido de que su bien es Dios. Se cree, cuando se cree que este bien al que me siento destinado por la gracia que se me ha dado y que la fe me abre a esta gracia, ¿sí? Si no creo, no la recibo la gracia. ¿Sí? Creyendo, ¿sí?, la gracia ha actuado en mí y me ha dado la vida. Este bien es Dios en sí mismo, cara a cara, como felicidad de los hombres. Entonces esta vez una actitud propiamente del hombre. Es humana. Es humana sobrenaturalizada. Exacto. El anhelo de felicidad forma parte de la naturaleza del hombre. No se escoge, no se opta por querer ser feliz, como se opta por estudiar filosofía o dedicarse al fútbol. No se opta por aspirar a ser feliz. ¿Eh? Se quiere ser feliz. Entonces cuando no hay esperanza sobrenatural, porque no hay fe, pero sigue habiendo esa esperanza, ¿no? ¿Con qué la llenará el hombre? Bueno, pues si te lo mira bien, si lo miras bien, entonces ya ves lo que pasa. Se tiene que encontrar otra cosa que lo que es un bien y no lo es. Claro, siempre hay idolatrías y cosas que se hacen. Digamos una cosa triste de decir, pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Voy a decir una brutalidad, pero creo que no lo vamos a hacer. Miren, hace unos años, un personaje que no se va a hacer nada, Gandhi, figuradamente, decía que él sería cristiano si viese que los cristianos aman al prójimo, como dice el sermón de Montaña, el lenguaje del Evangelio le parecía de una maravilla, pero que no veía que el mundo cristiano tuviese nada que ver con lo que él veía en el Evangelio, y por tanto no se sentía movido a la justicia. ¿Recordáis que se ha dicho mucho y todo lo sabemos y todo se repetía? Él defendía la no violencia. Como hemos visto la película, derecha, la no violencia para librar la India del imperio. Sus discípulos, una especie de partido más religioso, filosófico, fundaron un partido de congreso. La hija del Pandit Nehru es un tía Gandhi. Ahora el ejército indio pues se saqueó un templo sikh, y ahora los sikhs dicen sangre, ¿eh? Y los sikhs han matado a Indira Gandhi, y ayer lo oímos por la radio, los hindúes del partido del congreso, los hijos espirituales o nietos espirituales de Gandhi, dicen sangre por sangre, y ayer hubo una matanza de sikhs, y si ahora Gandhi tendría que volver a ayunar, porque además de ayunar Gandhi, que ya se murió, también nosotros tendríamos que volver a pensar. Este señor que decía que los cristianos no nos amaron, como dice el Evangelio, los que el formón están ahora matando sikhs, si hubieran hecho los musulmanes de la Guerra Santa, ¿verdad? Cualquier fanático. Que no basta con decir que los cristianos no son cristianos para pensar que el que dice esto va a ser más santo que nosotros. No se ha dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser santos. Los caminos misteriosos de la gracia por el cual puede llevar a la vida eterna a todo hombre que no resista los dones que Dios le dé de la manera que él crea, esto no sabemos nada. Sabemos que la Iglesia condenó por herética la doctrina de que fuera del cuerpo visible de la Iglesia no actuaba la gracia de Dios, como decimos nosotros. Una cosa es que solo hay una iglesia que es medio necesario de salvación, que es la iglesia de Cristo. ¿Eh? así, y fuera del cuerpo visible de esta iglesia, que la gracia de Dios ya no actúa, esto también es ley. Por tanto, sí, espero y deseo y oro por Dios, lo que hacemos en la postulación, que encontrar en el cielo millones de musulmanes, hindúes y budistas, ¿verdad? Pero no hay otro nombre en el cual podemos usar. Ahora esto es una lección también para el occidente cristiano, que cuanto menos amor al prójimo tiene, por más complacencia cita lo verán allí para no ser cristiano. Porque esto se ha citado en occidente abundantemente para ser superante, no para ser consciente de conciencia del carácter de la cultura escrita. Y lo citan los teólogos del demonio para hacerse el sabio, etc. Pero de verdad es que los teólogos todos los conocemos. ¿Me explico? Ahora, si me permitís, os cuento una anécdota. Se explico al vivir. Nosotros conocimos en los últimos 5 años de su vida a un señor. Si todo lo que voy a decir no fuese público, no lo diría, pero todo es público y está lejos de nadie. Entonces, el señor era Josep Pla, escritor de las obras completas, son 43 columnas. El mejor prosista en lengua catalana del siglo XX, y también excelente escritor en lengua castellana. Este hombre